importa si se seca el mar o no vuelve a salir el sol, pero así mi tu voluntad guarda, Señor, mi corazón. Doy lo que me pidas, guíame camino, anda conmigo. Que me falte todo, pero tú, no amigo, ven conmigo. Esa porción que me toca cuando me postro ante ti, Dios. Dame todo justo lo que necesito para no fallar. Que me falte todo, pero tú, yo te sigo. Ven y dame tu fragancia con un cachito de tu gloria. Sé que puedes cambiar mi historia. Ven y dame tu fragancia. Por favor, pongo en tus manos mi destino. Ven y dame tu fragancia con un cachito de tu gloria. Sé que puedes cambiar mi historia. Ven y dame tu fragancia. Por favor, guía mi camino. Pongo en tus manos mi destino, Señor. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh. En mí tu voluntad, guarda, Señor, mi corazón. Lo que me pidas, guíame camino, anda conmigo. Que me falte todo, pero tú, amigo, ven conmigo. Ven y dame tu fragancia, un poquito de tu gloria. Sé que puedes cambiar mi historia. Ven y dame tu fragancia. Por favor, guía mi camino. Pongo en tus manos mi destino. Ven y dame tu fragancia, un cachito de tu gloria. Sé que puedes cambiar mi historia. Ven y dame tu fragancia. Por favor, guía mi camino.